Thank you. Thank you.

quiero. Garota, ven a mí, arrasa este cuerpo entero, abrázalo, bóralo, pégale, hazle lo que quieras en raya. Carmelo, la playa, tu monte Carmelo. sin mami, sin mami, mi, mi, mi. Thank you. Dios.